Pídele a tu corazón que me quiera un poco. No puedo vivir sin ti, tú me tienes loco. Ay, me estoy muriendo. Si no viene pronto, pídele a tu corazón que me quiera un poco. No puedo vivir sin ti, tú me tienes loco. Tu corazón.